Hoy es miércoles 22 de octubre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Berriozar se suma a la memoria histórica para no borrar las huellas del franquismo. Así es, Garasi, un acto que tendrá lugar el próximo domingo, día 26, en el que se colocarán unos monolitos en dos lugares del Monte Ezcaba, donde se fusilaron a personas durante el alzamiento fascista. Este acto tendrá lugar el domingo 26 a las 11 de la mañana desde el casco antiguo de Berriozar. El FIDBE más muestra que festival. Este año el Festival Internacional de Cine de Berriozar se ha reinventado para mostrar trabajos navarros. No habrá certamen y por lo tanto tampoco cortometrajes que concursen. Repasamos a continuación la programación de esta muestra. Hoy empieza ese festival, hoy mismo a las 8 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música, y se podrán ver los cortometrajes ganadores en ediciones anteriores. Mañana se proyectará el largometraje Asier Etabiok y se podrá dialogar con su codirectora Amaya Merino y su productora Ainhoa Andraca. El viernes 24 de octubre será el turno de la proyección de los cortometrajes Virgen Negra y Minerita del director Raúl de la Fuente. El sábado 25 habrá doblete en la programación del FIDBE. De 5 de a 6 y media de la tarde en el Kulturgune habrá un encuentro con la directora Merche Álvarez. A las 8 en el auditorio de la Escuela de Música, la proyección del documental Mercado de Futuros y posterior diálogo con la misma directora, Mercedes Álvarez. Las exposiciones que acompañarán al festival este año son carteles anunciadores del FIDBE desde su inicio, fotografías del festival, jurados, personas premiadas y públicos, y también los ganadores del concurso de fotografía de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar 2014. Ur kristalak del artista Maite Ramos al Kulturgune. La exposición de acuarelas de la Berriozartarra se puede ya visitar en el Kulturgune hasta el próximo día 31 de octubre. Se trata de una serie de pinturas surrealistas realizadas con acuarelas y tintas aguadas. A continuación escuchamos las palabras de Maite Ramos hablando de esta exposición. Bai, acuarela erabili dut beti bezala eta baita koloretako tinta. Bai, ez txuri beltza baizik eta koloretakoa. Agua da modukoa. Egia zan, orain arte, normalean abstraktoa edo surrealismoa eta kokatzen da beste teknikekin, ez? Ba, kolasa, izan daiteke, eskultura, oleo, akrilikoa. Akuareletan gutxitan, beti akuarela lotu da paisaiarekin eta tinta ere bai, ez? Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Hoy cambia un poquito el tiempo, no demasiado, pero un poquito sí, Garasi. La predicción en concreto nos dice que tendremos cielos nubosos o muy nubosos y disminución de la nubosidad durante la segunda mitad del día, tendiendo a quedar poco nuboso al final del mismo. Viento flojo a moderado del componente norte y flojo del noroeste por la noche. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en acusado descenso. Un poquito más de frío. Momento este de sacar la chaqueta. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.